enamorado de ella estoy. Me tiene loco con sus encantos. Ay, la amo y por ella voy, adolorido del corazón.